Con ustedes, si quieres, te acompaño en el camino. Amigos, soy el padre Sergio Álvarez, salesiano de Don Bosco. Desde Melo, Uruguay, les propongo compartir en los próximos 30 minutos, si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Buscamos algo que nos ayude para el encuentro con los jóvenes desde el fondo de su persona. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Este es el último programa del ciclo Si quieres, te acompaño en el camino. Mejor dicho, hoy presentamos el último programa en que buscaremos caminos para renacer en familia. Aún nos queda un último programa, la próxima semana, que llamaremos Hasta el próximo cruce de camino. Hoy buscaremos comprender mejor cómo el amor, amar y amarse, es similar a lo que hace un artesano, un orfebre. Acompañarse desde la fe, la espiritualidad, pasa por la espiritualidad de las bienaventuranzas y contemplar que estamos dentro del reino de Dios. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Personalmente, yo creo que si no existe otro en nuestra vida, aparece la sensación de incompletud. La definición de la identidad personal pasa necesariamente por el hecho de que haya habido otro que diga: este sos vos, así sos vos. Otro que simpatice conmigo, que me dé su reconocimiento y que me haga saber de su aprobación. Este es uno de los modos de expresar y vivir el amor. Hay una sola cosa que yo puedo hacer con mi amor, y es querer a alguien ocuparme de alguien, actuar mis afectos como yo lo sienta. Y como yo lo sienta, será mi modo de querer. Los demás pueden recibirlo o pueden negarlo. Pueden darse cuenta de lo que significa o pueden ignorarlo de una. Pero esta es mi manera de querer. No hay ninguna otra disponible. Cada uno tiene una sola manera de querer, la propia. Viví, siempre viví, y he sido así mi vida entera. Jamás me arrepentí y fui feliz a mi manera. Yo siempre quise más, un poco más, y como fuera. Y si me equivoqué, fue a mi manera. Una de las características fundamentales de estos vínculos de amor es el respeto a la individualidad del otro. La intimidad sucederá solamente si soy capaz de quedar de lado, de regocijarme y reposarme sobre nuestras afinidades y semejanzas, mientras reconozco y respeto todas nuestras diferencias. Puedo intimar únicamente si soy capaz de darme cuenta de que somos diferentes. Además, se necesita la determinación de hacer todo lo posible para que puedas seguir siendo así, diferente, como sos. Las semejanzas llevan a que nos podamos juntar. Las diferencias permiten que nos haga bien estar juntos. Camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Hasta que cada uno no se descubre y acepta a sí mismo, tal como es, no se da cuenta de que él es el centro de su existencia. Y decimos entonces que está descentrado. Quiero decir, que vive y gira alrededor de cosas externas, que hace centro en otras cosas y no en sí mismo. El encuentro se da cuando al menos dos personas, centradas en ellas mismas, comparten su camino sin renunciar a su centramiento. A ser ellas mismas. Si no estoy centrado en mí, es como si no existiera.

y por más que es un ser íntegro y separado, que está afuera, no se deja de sentirlo de ese modo. El resultado es que, sin proponérselo, se los ama incondicionalmente, más allá de lo que hagan, de lo que sean, de lo que digan, con el mismo amor y a veces con el mismo desamor que se tiene para con uno mismo. Todos los que tienen hijos saben que esta condición excepcional no es reversible, quiero decir, es de los padres para con los hijos, pero de ninguna manera de los hijos para con los padres. Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos, y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero está en dirección equivocada. Lo mío es ir contigo, compañero. Por esto es que nuestro ciclo se ha llamado Si quieres, te acompaño en el camino. Siempre es necesario contar con la voluntad del otro para hacer camino. Y además, hemos presentado modos de renacer en familia, hablando para padres, que tienen que amar a sus hijos con una exigencia que los haga crecer, cuando todo en los padres tiende a que amen condescendiendo, a causa del amor incondicional que experimentan por sus hijos. Hemos pensado especialmente en padres de adolescentes. Hasta que comenzó la adolescencia, tu hijo era él, con mucho de ti. Ahora él quiere ser él, y tú debes exigirle que sea él mismo, pero a costa de que ya no se parezca tanto a ti. Repasemos los desafíos de este amor exigente. La escucha atenta, mutua, o sea, el contarse las cosas de unos a otros, porque somos distintos. Superar la falta de aceptación de que somos personas con cualidades y límites, fortalezas y debilidades, porque ellas nos afectan y tanto nos hacen pasar bien como pasar mal. Otro desafío: dejar de lado la comunicación agresiva o pasiva, que aflora tantas veces en que tenemos que enfrentar algún límite, porque quisiéramos que el otro sea siempre a nuestra medida. Reconocer la necesidad que tenemos los adultos de ser adultos, con las exigencias que trae, porque nos lleva a madurar, y la necesidad que tienen los hijos de ser hijos, porque despierta continuos procesos de crecimiento. Aceptar la originalidad en nuestras personas, en nuestros sueños, en la misión a la que somos convocados, por el lugar que en la sociedad y la historia nos toca vivir y que nos hace únicos e irrepetibles. Otro desafío de este amor exigente es valorar el camino de la autodependencia, porque todos podemos vivir la propia vida con intensidad, superando dependencias que debilitan o cortan procesos de crecimiento. Acompañar los momentos de crisis personal como momento de crecimiento y transformación, porque la crisis es la antesala de tiempos nuevos en la vida de cada uno. valorar a los amigos y el participar en grupos generacionales y de ayuda, porque estar solos y en grupo son dos caras de una misma moneda, ser uno mismo. Y por último, el desafío de cooperar en todos los aspectos de la vida familiar, porque el síndrome del sofá nos ha desvinculado familiarmente, privándonos de experimentar la alegría del servicio para el bien de todos. Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve, la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos, y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada, lo mío es ir contigo, compañero. Queremos ver a Jesús. Escuchamos a continuación el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: «Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Palabra del Señor. Tantas veces el amor exigente vivido en la familia no parece conducir a la felicidad. En el monte, Jesús nos comunicó 8 secretos para ser felices. Nos regaló 8 caminos que nos permiten experimentar hondamente la pasión de vivir. Ellos son: el sentido de ser austeros. La austeridad nos hace libres frente al control que ejercen sobre nuestra vida el ansia de riqueza y el temor a la pobreza, y predispone nuestro corazón para acoger a los otros como hermanos. El regalo de las heridas, el consuelo y la alegría después del dolor es una experiencia mucho más honda de la vida, más prudente, más sabia, más libre, más ética y más espiritual. La sabiduría de la paciencia, o sea, la capacidad de tolerar la frustración, de asimilar los fracasos, tener fortaleza ante las dificultades, ser lúcidos para respetar los procesos y la sensibilidad para reconocer las señales del camino. Nutrirse con la misericordia, vivir la certeza de la bondad de Dios y de su fidelidad. Abrirse a la compasión es compartir sentimientos donde la situación del otro me impulsa a actuar, por el camino de ponernos en el lugar del otro, yendo más allá de nosotros mismos, podemos llegar a pasar por nuestro corazón las tristezas, límites y debilidades de los demás. Contemplar con un corazón limpio, dejar que Dios nos sane, nos reconcilie, nos anime a amar y servir a los demás. Honrar la comunión. Nuestra vida está traspasada por el desacuerdo, el conflicto y el enfrentamiento. Siempre necesitamos de caminos de diálogo, reencuentro y unidad. Necesitamos construir la paz. Tener un corazón fiel es ser capaces de esperar lo que nadie espera, confiar en lo que nadie confía, creer que los olmos pueden dar peras. Es llegar a vivir la alegría de comprobar que las peras más fragantes, perfumadas y deliciosas, no las dan los perales, las dan los olmos. Felices los que así creen y esperan por el reino de Dios. Dice Juan Pablo II: el reino tiende a transformar las relaciones humanas y se realiza progresivamente a medida que los hombres aprenden a amarse, a perdonarse y a servirse mutuamente. El amor con el que Jesús ha amado al mundo halla su expresión suprema en el don de su vida por los hombres, manifestando así el amor que el Padre tiene por el mundo. Por tanto, el reino es la comunión de todos los seres humanos entre sí y con Dios. Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda. Siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Empezar de nuevo, tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo, tú, mi alfarero, de nuevo, tú. Sí, quiero. Acompáñame en el camino. Hoy hemos buscado caminos para renacer en familia, comprendiendo mejor cómo el amor exigente es similar a lo que hace un artesano, un orfebre. Se parte de la arcilla tal cual es, moldeándola hasta alcanzar la belleza que estaba escondida y con la cual soñaba el Creador. Y el Señor nos ha sorprendido a todos con una buena nueva: acompañarse desde la fe, la espiritualidad, pasa por confiar en que el olmo puede dar las mejores peras y entonces vivir las paradojales actitudes de las bienaventuranzas, confiados en que estamos en el reino de Dios. Hasta la próxima, amigos. Nuestro último programa del ciclo, Si quieres, te acompaño en el camino. Nuestro correo electrónico, sergioenelcamino@gmail.com. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino.